Con motivo del Día de la Estrella Luz, los medios de difusión masiva de diversos países elogiaron en alto los rasgos del gran hombre del dirigente Kim Jong-il, quien acumuló imborrables hazañas ante la época y la historia. La prensa AKP de Camboya alabó la noble concepción del pueblo y de la vida del gran general, quien había vivido puramente como blanca nieve, estando siempre entre el pueblo, y dedicó todo lo suyo en bien del porvenir de la patria, que prosperará. La Radio Nacional, la Radio Apsara y la Radio FM 90.5 del país mencionado dieron a conocer las imborrables hazañas ideoteóricas y de la traición mediante el Songun acumuladas por el gran general. La Radio Renacimiento de Guinea se refirió en detalles a la flor de honor Kim Jong-il. La Televisión de Congo Democrático y la Televisión TR de Congo proyectaron a la hora de mayor audición los documentales coreanos, incluyendo los titulados Casa Natal en el Campamento Secreto del Monte Paektu y Tesoro Eterno de Elogio al Gran Hombre.